En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín, Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín, Trajín. Alegría, carcajadas locas, alegría, perfumes, colores, sonrisas, secretos, piropos que vuelan como mariposas. De las entreabiertas boquitas de rosa, miradas fogosas con extraños giros, caricias robadas a la luz del día, serpentinas largas cual hondos suspiros, alegría, alegría, loco carnaval. Anden parejas para todo el año con el nuevo ciego del amor jovial. Dancemos risueños, dancemos, como la danza del mundo de las esperanzas y los madrigales. Estas son algunas notas de una canción de carnaval de 1930. Alegría, alegría, estamos aquí con Beatriz Rosells, nuestra colega, nuestra invitada. Un gran honor, Beatriz, recibirte junto con Carlos Zambrana, porque Beatriz Rosells es una antropóloga estudiosa desde hace muchísimos años. Ella fue directora a fines de los años 70 del Instituto Nacional de Antropología, que hizo justamente una gestión muy importante y recuperó documentación, música, discos, grabaciones, etcétera, en el área rural, y eso hace bastante tiempo ya, visto desde principios de la década del siglo XXI. Es autora además de una de las pocas especialistas sobre la música popular. Ha escrito un libro que se llama Caimar y Vida, la emergencia de la música popular en Charcas. Por otra parte, tiene un libro que es un bestseller, que es Gastronomía en Potosí y Charcas, en el siglo desde el siglo XVII, XVIII hasta el XX. Ha escrito además las biografías de tres grandes pero enormes músicas y cantautoras y cantantes: Gladys Moreno, Lola Sierra y Matilde Casasola. Beatriz Rosells trabaja en la carrera de Historia, es investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos y está a punto de publicar 100 años del Carnaval de la Paz. Una investigación que por un lado le ha tomado mucho tiempo con la carrera de Historia y en la cual también han participado estudiantes. Entonces, Beatriz, es un gusto tenerte aquí. Hemos disfrutado mucho la lectura de tu texto. Nos hemos divertido con los nombres de las comparsas del año 1929-31, que tú también separas entre figuras, por ejemplo, de origen extranjero, como los americanos Dolls, o los musulmanes, o los cubanos, o los cosacos del Volga, pero también como embaucadores, excéntricas del siglo XX, o, ¿no es cierto?, los destogados, marinos de tierra firme, etcétera, etcétera. Nos haces pasear, ¿no es cierto?, por 100 años justamente de carnaval, con todas las características, los cambios y las transformaciones en más de un siglo de carnaval paseño. Bienvenida, Beatriz, y realmente y nuevamente te agradecemos tu presencia. ¿Qué nos puedes decir de este libro que se va a publicar? Gracias, Rosana, la agradecida soy yo. Creo que ese libro llena un vacío que hay no solamente en cuanto al carnaval, sino en cuanto a las fiestas en general y la estética de las fiestas. Más bien, como tú sabes, el Instituto de Estudios Bolivianos de San Andrés ya está preparando un conjunto de libros sobre las fiestas principales de La Paz. Este libro de carnaval es interesante porque además han participado estudiantes en su elaboración. En 2004 y 2005, estudiantes de la materia que doy en la carrera de Historia, Antropología General, participaron en la búsqueda hemerográfica de datos sobre los carnavales de 100 años. Y fue un trabajo bastante difícil, pero sobre todo porque no existen colecciones completas en ninguna hemeroteca. Por ejemplo, no hemos encontrado nada sobre el año 1925. Parece un misterio. Los números han desaparecido, están cortados, y habiendo sido el centenario de la República, no es posible que no hubiera habido carnaval. Entonces, eso como una anécdota de la búsqueda, pero ha sido interesante porque los estudiantes han realizado un trabajo por décadas recogiendo información sobre las comparsas, las actividades, las prohibiciones, y ya cuando el instituto se planteó la necesidad de realizar este trabajo, este macro proyecto sobre fiestas, tuvimos que revisar esa información de los estudiantes y plantearnos otras metas, más amplias, más profundas, pero eso para empezar. Y tal vez lo que te puedo decir es que incluso para nosotros el estudio de esta fiesta, de la más importante junto con el Gran Poder, ha sido hacia medio camino una caja de sorpresas, porque tal vez compartíamos con la idea de mucha gente en La Paz de que el carnaval de esa ciudad ya no existe, que ha muerto hace tiempo. Mucha gente a la que entrevistábamos nos decía, pero no, ya no hay carnaval. Pero a medida que nos íbamos introduciendo ya en el trabajo de campo etnográfico con el carnaval, sobre todo del año 2008, encontramos que sí, hay un enorme carnaval, pero que ha cambiado de rostro. ¿Cómo era el carnaval en 1900? O tal vez quieres empezar incluso antes, en las últimas décadas o en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, brevemente, porque nuestro trabajo realmente se propuso cubrir el siglo XX, porque no hay mucha información del siglo XIX, aunque sí había fiestas un tanto distintas. Habían unas carreras de caballo en el prado, juegos de agua, de harina, de flores, por cierto, habían enmascarados, porque finalmente el carnaval es una fiesta muy antigua, que ya existía en la colonia. No hemos encontrado nosotros, tampoco era nuestro propósito, buscar información sobre el carnaval en la colonia. Pero en lo que se refiere a Sucre y Potosí hay información riquísima. Así que nos hemos concentrado en las últimas décadas del siglo XIX y hemos verificado que ya, no solo en las últimas, sino a partir de 1850, ya estaban en La Paz, por lo menos, las figuras de la comedia del arte italiana, que son Pierrot, el Arlequín, fundamentalmente, ya estaban, eran bastante conocidos, no solamente por las élites. Hay alguna anécdota por ahí que unos mal vestidos aparecen de arlequines, pero espantosos, con mendes de tambores, latas, y una burla. Pero nos muestra la información de la prensa, que en este caso ha sido fundamental, que ya estaban estos personajes europeos en La Paz. ¿Y cómo era en 1900, 1910, 1915, 18? ¿En qué consistía el carnaval? ¿Cuántos días duraba? ¿Era una entrada? ¿Qué se hacía en estos días de carnaval? Lo que cambia a principios de siglo, y tal vez un poquito antes, es todo un proceso, un movimiento de modernización que influye a toda América Latina, por el que es desechado el carnaval colonial y se imponen modalidades del carnaval europeo. Se trata de civilizar a la gente, de tener cosas de buen gusto. Así que en lugar de las comparsas callejeras y el juego con agua, tratan de imponer a las autoridades de la alcaldía bailes, teatros, en casas particulares, carrozas, carros alegóricos, disfraces más elegantes. Ese es el cambio que se da a principios de siglo en todas las capitales de América Latina, y es un cambio muy fuerte porque va con todo ese proceso de modernización. En lo que se refiere a la paz, hay un tipo de actividades que se mantiene hasta hoy. Sería la entrada, que es fundamental, la entrada de los niños, que nunca ha dejado de ver. Alguna vez han habido corzos y flores, pero no resultaron y se suspendieron. Y por cierto, los bailes. En la primera parte del siglo, bailes de las élites, grandes bailes en el teatro, en el Club de la Paz y en otros lugares. Y no se puede negar que también habían actividades de los sectores populares. Este ha sido una primera constatación para nosotros, porque nuevamente hay cosas que se repiten y se repiten, pero que a veces no son tan ciertas. Y cuando uno investiga profundamente, ve que efectivamente la alcaldía y los ciertos grupos de élite, grupos de señoras, del círculo de amigos de la ciudad, eran los que organizaban el carnaval. Pero ¿quiénes participaban? Aparte de estos grupos de élite, participaba muchísima gente del pueblo. Uh-huh. Y esas comparsas, estos nombres que tú estabas leyendo, tan graciosos, tan distintos, muchos extranjeros, a partir de los 40 ya empiezan a aparecer muchísimos nombres en aymara o relacionados con lo nacional, con lo nativo. Pero cuando se profundiza la investigación, y sobre todo a partir de un riquísimo, valiosísimo fondo de fotos del gran fotógrafo Cordero, hemos ido descubriendo que los carnavaleros, a pesar de llamarse los holandeses o los piratas rojos o lo que fuera, eran artesanos, gente humilde, incluso migrantes indígenas, que estaban usando estos nombres, copiando un tanto a las comparsas de los grupos más de mayor dinero. ¿Quién es de carnaval de la época liberal que dice que se volvió más europeo y nos dice que también participaban, a pesar de ser organizado por los miembros de la élite, participaban los sectores populares, mestizos e indígenas? ¿Tenían sus propios juegos los mestizos indígenas o se acomodaron totalmente este carnaval europeo y los mestizos pasaban vestidos como Pierrot o Colombina, por ejemplo? Bueno, eso es lo más curioso, que diríamos hay dos formas de participación de los sectores populares. La primera es adaptándose al modelo, en este caso sería el Pierrot. Hay muchas comparsas de Pierrot de sectores populares, y las fotos lo muestran de una manera extraordinaria. Y la otra forma es no participando en la entrada principal, que era oficial y lo más importante, sino participando en el carnaval, pero en sus barrios. Este es el caso de los chutas. Los chutas son ahora el segundo personaje del carnaval, o están en el mismo nivel junto con el pepino. Luego hablaremos de este proceso tan interesante. Pero los chutas, que venían de provincias, de diversas provincias del departamento de La Paz, sobre todo de Caquiaviri y Corocoro, que dicen ser cuna de esa danza. Ellos venían como migrantes, se instalaban en determinados barrios de la ciudad, y como no estaban, no se sentían tan bien recibidos en este carnaval, que era liderizado por las élites, porque no se disfrazaban de pierrots, querían quedarse como chutas, entonces preferían bailar en sus zonas. Uh-huh. Y hasta ahora siguen bailando allá. Así que participaban en ese sentido en la entrada, pero tenían sus propias actividades rituales. La chaya siempre ha sido fundamental y sigue siendo. Y la élite indígena, porque sabemos que indígenas y mestizos no era un grupo homogéneo, la élite, por ejemplo, ¿realizaba bailes o algo, alguna festividad más de élite? Bueno, en algunos años hay más información en de la prensa que en otros. Por ejemplo, en el año 1930, dice algún periódico que habían unos 8 bailes algunos en el teatro y en el Club de la Paz, pero habían otros que se realizaban en otros locales, por ejemplo, de ferroviarios, de obreros, lo que nos muestra que sí participaban, incluso en algunos años iban a las reuniones de organización del carnaval algunos representantes obreros. Así que no era algo tan estrictamente secante, no era una división total de la población paseña, precisamente porque la fiesta y más aún el carnaval permite esta conjunción en los sectores sociales. O sea que tú estás planteando básicamente, contrariamente a la idea que muchas veces se dice y se difunde, de que el carnaval y la famosa entrada que siempre ha existido es una entrada que no era solo de las élites, sino que en esta entrada ya participaban los grupos populares, pero por otro lado también en las fiestas barriales y tenían también otras actividades. ¿Cuándo empieza? ¿Cuáles son los cambios más importantes por los que atraviesan estas entradas? En términos, por ejemplo, de los nombres de las comparsas. ¿Cómo tú haces todo un análisis de las comparsas en diferentes momentos históricos? ¿Cuáles son los principales cambios que puedes observar o que se observan? A partir de los nombres de las comparsas. En las primeras décadas, digamos hasta los 30, hay una mayor cantidad de nombres de comparsas que yo llamo de figuras carnavalescas, que serían colombinos, zorros, alacranes, amorcillos, antifaces rojos, y también figuras contra el orden, como embaucadores, piratas negros, ladrones de Bagdad, rebeldes, satánicos, terroristas, etc. Mientras que a partir de los años 40, esas figuras contra el orden desaparecen prácticamente, y más tarde más aún, y se concentran los nombres en figuras nacionales o del folclore. Aquí tengo una lista de 54-55 post-revolución, y la mayor parte de las comparsas son Chutas Alegres, Diablada, que luego van a quedar como figuras, como danzas centrales en la fiesta boliviana. Pero hay Hijos Alegres de Chocña, Hijos de Campesinos, Juventud Siempre Alegres, Inti Túpac, Juventud Taqueada, Yojapampa, Nueva Potosí, Pinquillada, que nos muestran que son gentes migrantes que se han asentado en determinados barrios, e incluso grupos como este de la Pinquillada, grupos que vienen del campo y participan. Esta participación popular no es solamente a partir del 52. Esta es una evidencia que se da no solamente en el caso del carnaval, sino en el caso de la música popular en general. Hay autores que todavía piensan que, o personas que piensan que recién a partir de la Guerra del Chaco se inicia o se promueve la música popular. No es así. Los principales compositores de cuecas, como Roncal, Valdas, vienen de la primera década. 1910, 1915, quiere decir que ya estaba dada, formalizada, consolidada la forma de la cueca, por ejemplo. Y podríamos decir lo mismo en el caso del carnaval paseño, que pese a que las autoridades en los años 40, 30, eran obviamente la élite, habían gobiernos reaccionarios, no podían impedir la participación del pueblo, y hay, como les digo, las pruebas más fehacientes y más conmovedoras son las fotografías, porque los carnavaleros llevan el año y el nombre de su comparsa y están vestidos de Pierrot. Hablando de Pierrot y las colombinas y todos estos personajes que son claves, creo que eso también marcan de alguna manera la historia y de una manera muy particular. ¿Por qué no nos hablas un poco de los Pierrot, las colombinas y los chutas, ¿no? ¿Cómo van apareciendo estos actores tan importantes? Y remarcando también, Beatriz, y quisiera volverlo a recalcar, que creo que otro de los hallazgos importantes de la investigación, de tu investigación, es justamente lo que señalabas, ¿no? Que el tema, digamos, de esta búsqueda de lo nacional empieza muchísimo antes que el 52, ¿no? Y tal vez podemos volver después a las políticas más bien nacionalistas, pero veremos primero este personaje que es el pepino, el pierrot, la colombina, etcétera. Bueno, sobre todo nos interesarían el pierrot y el arlequín, que aunque llegan a América Latina como absolutos representantes del arte y la comedia italiana y europea, porque son figuras que van a tener una proyección muy grande en el arte europeo hasta nuestros días. Muchos pintores famosos hacen lienzos sobre estos personajes y participan como personajes en óperas, etcétera. Pero en realidad se trataba de personajes pobres. Tanto el Pierrot como el Arlequín podemos decir que tienen alguna semejanza con el pepino actual, con el que los paseños, con el que las clases humildes paseñas convierten de Pierrot en pepino, porque el Pierrot es un hombrecillo gracioso, un poco tontito, ingenuo, mientras que el Arlequín tiene una figura más de más picardía, persigue mujeres, es más dado a contravenir el orden. Pero con el tiempo, estamos hablando de estos personajes que son del siglo XVII y antes, aún van cambiando según cambian las épocas. En algunos periodos se vuelven más románticos, se vuelven galanes, o se vuelven personajes con connotaciones más negativas. Pero profundizando la historia de estos personajes, porque nada nace del día a la noche, siempre hay historias por detrás, hay raíces. Entonces, parece que tanto el Pierrot como el Arlequín tienen unas raíces antiguas. Por ejemplo, el Arlequín está ligado con unos dioses nórdicos, de la muerte, del mal, pero también ligados a la tierra. O sea que, si consideramos que el Chuta, como luego voy a explicar, el Chuta es un representante neto de lo andino. Su ligación con la tierra, con la agrícola es plena, pero estos personajes europeos tan, tan finos, tan elegantes, tienen también raíces con la tierra. Y en realidad, todas las fiestas del mundo tienen ese origen. No es posible decir, hay algunos autores que plantean que el carnaval paseño no es tan representativo de lo paseño como el Giscanata. Pero creo que todo esto es muy discutible porque las identidades cambian enormemente y las identidades absorben valores de muchos ámbitos. Y en todo caso el carnaval paseño es una unión de lo andino con lo europeo. ¿Y había mujeres que se disfrazaban de pepinos en la entrada? ¿O había comparsas de mujeres? Sí, habían comparsas solo de mujeres. En los años de 29, 30, hay varias comparsas. Las excéntricas, las Port Bonheur en francés, las que llevan felicidad. Y eso no olvidemos que es un periodo de influencia de la liberación femenina en los años 1930. Y ahí hemos contado unas 70 comparsas de mujeres en este periodo alrededor de los 30. Claro que eran comparsas pequeñas, pero eran mujeres liberadas, eran de la élite, porque en ese periodo la movilidad social femenina era mucho más difícil. Así que existían estas esas comparsas femeninas que con el 52 acaban. Y ahora encontramos a la mujer participando en las fiestas como un centro, como tú lo sabes, Rosana, pero de otra manera. Estamos escuchando Trajines. Yo quisiera preguntar sobre las fuentes que usted consultó. Bueno, dice que para hacer su trabajo se basó principalmente en fuentes hemerográficas. ¿Qué se puede, a partir de la lectura de los periódicos, qué opinión tenía la prensa del carnaval, la gente que escribía en los periódicos, que generalmente eran de la élite? ¿Cómo veían el carnaval? ¿Se ve una crítica o más bien se suman abiertamente al carnaval? Bueno, precisamente por el periodo, estamos hablando de un periodo pre-revolucionario, los órganos de prensa pertenecían a la gente de la élite. La razón era de uno de los grandes mineros, Aramayo, y por cierto tenía una mirada conservadora. Sin embargo, se ocupaba bastante, no lo suficiente. Entonces, así hemos sufrido muchísimo justamente porque a veces la prensa pone algunos nombres de comparsas, no pone todos, ponen algunos nombres un día, otros nombres otro día, y es como un suplicio que no den mayor información. Pero en el caso de la Razón, por ejemplo, cubrían, poniendo los nombres de las comparsas, llegaban a reconocer que habían grupos muy buenos, por ejemplo, las comparsas folclóricas, que atraían muchísimo a la gente. Se ganó el 49, por ejemplo. Y a la vez había un comentarista que tenía un espacio de opinión que le daba palo al carnaval, pero de una manera muy, muy fina. Incluso uno de los artículos es bastante gracioso porque supone que hay una distribución de las fiestas a lo largo del año y que el carnaval ha cogido demasiados días en desmedro de las otras fiestas. Algo muy gracioso, pero se ve que no eran los grandes promotores de las fiestas, pero esto no se da solamente en ese periodo. Después de la revolución, en los años 80, 90, sigue habiendo crítica a las fiestas. Sigue habiendo gente que piensa que la fiesta es una pérdida de tiempo, que es borrachera, que es perjudicial. Entonces, siempre hemos encontrado esta opinión negativa. Junto a algunas otras, las menos, que por lo menos hacen buenas reseñas de las actividades. Beatriz, aquí estamos y queremos recordar a los que nos escuchan que estamos con Beatriz Rosells hablando del libro que va a salir muy prontito y que se llama 100 años de carnaval paseño, ¿no? Beatriz, ¿cómo cambió el carnaval con el 52? ¿Qué políticas tuvo el nacionalismo revolucionario al respecto? ¿Decayó? ¿Creció? ¿Cómo creció? ¿Qué sentido, qué nuevos significados le dio? Curiosamente, el carnaval como tal decayó, porque habían desaparecido los antiguos organizadores, las clases dirigentes liberales fueron a sus casas, desaparecieron del ámbito público, y el gobierno tomó las riendas de la cultura. Una política cultural muy fuerte, nacionalista, promovió la arqueología, el folclore, y en el caso específico del carnaval, promovió la diablada y el pepino también, como símbolos de lo mestizo. Y precisamente el primer carnaval, el 53, en el que está el presidente de la República, Víctor Paz, asiste a la entrada, y la alcaldía organiza una carroza donde pasa el gran pepino, seguido de miles de pepinos. Y le dan una cierta importancia al acto. En cuanto llegan los mandatarios, tocan el himno nacional. Entonces, una apropiación del MNR, como en muchos ámbitos, del pepino. Y sí, promueven el pepino de tal manera que otras comparsas desaparecen en esos años. Pero a la vez, no se puede negar que hay una gran apertura popular. Estos sectores, estos grupos, esta gente que estaba ya viviendo en barrios, como Vía de Historia, que es un barrio simbólico, y otros barrios del Alto y de las afueras de la ciudad, participan más. Y vienen grupos de las provincias también a participar en el carnaval. Pero hay periodos hacia los años 60 que no hay información, no hay una continuidad del carnaval, y los años 70 sabemos que la dictadura de Banzer suspende los feriados, con lo que no hay carnaval en la ciudad de La Paz durante unos 4 o 5 años. Pero aquí viene la fuerza de la, y el valor de la tradición en cuanto a la música y la danza. Nunca habían dejado a los chutas de bailar en sus barrios, pese a las prohibiciones. Entonces, lo que hacen simplemente, el 80, cuando es otra cosa que se puede contar, cuando Lidia Gil sale al balcón en la Plaza Murillo con su gabinete, pasan miles de pepinos. O sea, reaparecen. Y Pepino nunca había sido olvidado en esos años de cambios políticos que fueron en desmedro de la fiesta. Pero volviendo a lo puntual que me ha preguntado Carlos, el 52 sí promueve mucho el folclore en general y promueve el pepino como figura central. Pero no pasa de eso porque hay muchos cambios políticos. No olvidemos que la continuidad es de 4 años, y luego se dan demasiados cambios. Así que es un periodo, digamos, de crisis. ¿Cuándo es que tú ves? Hay un momento, me parece en tu texto, que señalas que sí hay un decaimiento. Por un lado, indudablemente, es el periodo de Banzer, pero luego, como que, además del periodo de Banzer, diríamos un decaimiento, y empieza a emerger lo que tú decías al principio, un nuevo tipo de carnaval, porque entonces ya nos estamos acercando más hacia nuestra época, ¿no? Hacia la contemporaneidad. Sí, todavía el 80, la década del 80 es de, diríamos, de una cierta crisis, de un periodo de transición en el nivel oficial, porque no hay muchas comparsas, aunque a la vez, a veces la investigación da dos tipos de información, si se puede leer bien lo que está por debajo de lo superficial. No hay muchas comparsas, efectivamente hay años en que la prensa no habla de ninguna comparsa, en los 80, incluso 90, pero lo que ha ocurrido es que ya no hay muchas comparsas pequeñas, pero sí, en esas mismas 2 décadas, han ido creciendo chutas y pepinos en los sectores populares. Entonces, el gran momento es a fines de los 80, prácticamente 90, cuando los pepinos y los chutas se juntan y organizan comparsas mixtas de pepinos y chutas, que es una novedad que nadie se hubiera esperado, pero así es la fiesta y así son los sectores populares que transforman el sentido de los personajes y el sentido mismo de la fiesta. Así que el chuta, ahora hablaré un poquito del chuta, que vino de provincia, se mantuvo marginado en los barrios, va emergiendo porque chutas son comerciantes, carniceros, gremialistas de cierto poder adquisitivo, y en los años 90 el chuta de traje sencillo, que tenía una chaquetilla bordada y un pantalón heredado del pongo, que fue el antecesor original, empieza a usar ropa muchísimo más elegante, como la que está usando en el 2008, que es mucho más cara la ropa de chuta que la del pepino. Y esto es lo extraordinario, que en este juego del carnaval, de la lucha simbólica del poder, el chuta va acumulando más poder económico que el pepino. Y esto se nota en la composición de las comparsas y en las actividades. Por ejemplo, el año pasado se representó un anunciado y catastrófico matrimonio del pepino, sí, que en realidad no se dio, porque en realidad la representación servía para mostrar que el pepino no se podía casar. Que nunca se puede casar porque es un ser libre. Pero los padrinos de este supuesto matrimonio eran chutas, eran de la comparsa de los chutas, y ser padrino significa tener más dinero. Entonces, al principio, los chutas, las comparsas de chutas, tenían unos 6 pepinos sueltos, que eran como figuras, y que ostensiblemente tenían una menor jerarquía que los chutas. y pensar que Pepino era de un ancestro europeo y había sido parte de los carnavales de la élite, pero los chutas empezaron a ganar camino hasta que ellos adoptan al Pepino, a sus comparsas, y ahora no solamente que han armado comparsas, sino que han concebido la idea de que los dos están juntos. Y esto se puede ver en la fiesta misma, van del brazo, conciben, hemos hecho muchas entrevistas a carnavaleros, y unos dan más importancia al Pepino y otros más al chuta, pero finalmente dicen que los dos son los principales, con un tercer personaje que tiene el mismo nivel, que es la chola. Porque los chutas tienen su pareja, chuta es concebido desde la cultura andina como hombre y mujer, pero a este modelo se ha adherido también el Pepino, porque las comparsas de Pepino son con sus mujeres, con sus esposas. Entonces hay un cierto cambio incluso de la concepción del Pepino, y para eso ha servido esta ceremonia del falso matrimonio, para recordar que Pepino no puede casarse, sigue siendo libre, pese a que en su comparsa tiene acompañantes femeninas. ¿Cuál será entonces el grupo al que representa el chuta? Obviamente que el carnaval no es privativo de ningún grupo social, pero como lo dice, pareciera que un grupo social ha llegado a tener mayor preponderancia que los otros, ¿no? Podría ser algo aparente, pero conversando con los carnavaleros, encontramos que no hay una jerarquización precisamente. Tal vez ellos han querido borrar ese rechazo que sintió el chuta en la sociedad paceña, esa discriminación abierta que había hacia el pongo, porque el chuta de su origen es el pongo que sirve al patrón de hacienda o de las minas, ya sea en la ciudad o en el campo. Entonces, simbólicamente, los chutas han tratado de demostrar que ya no son esos pongos de antes, que son gentes que tienen un poder adquisitivo, que tienen una importancia social, pero es una mirada abierta la que tienen tanto chutas como pepinos de desechar esa jerarquización que se da en muchas fiestas, ¿verdad? En el gran poder hay comparsas que tienen mayor peso que otras, pero en el caso de los chutas, por lo menos en este momento, no sabemos hasta cuándo se puede mantener este modelo, hay una especie de fraternidad entre ambos grupos. Y no, sí, por cierto, hay cierta hegemonía, porque la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño tiene 24 comparsas inscritas y trabaja con ellas. Ellos son verdaderos organizadores de la parte civil del carnaval, junto con las autoridades municipales. Son muy activos y son muchísimos, son unos 20.000. Solo una comparsa tiene más de 1.000, otra tiene 800, y bueno, hay algunas que tienen menos, pero mueven una masa carnavalera muy grande, y esto no quiere decir que se hayan adueñado totalmente del carnaval, porque ellos entran o participan en la entrada del domingo, pero juntamente con toda la gente que se disfraza de lo que sea. Y no tienen privilegios, como en el carnaval de Oruro, que hacen guardia, o los guardias no permiten que los empujen. No, ellos participan apretados junto con los que se disfrazan de Mickey o de lo que sea. Y más bien, el Domingo de Tentación, sí, es como su día, porque ellos van al tejar. Uh-huh. Es un camino inverso. Van de la ciudad al tejar, suben, el tejar es un barrio que está un poco más alto, como recordando su origen y manteniendo su lugar ritual. Entonces, pienso que es un carnaval muy abierto. Por cierto, que las élites estarían un tanto excluidas porque no participan. Yo no conozco a muchos grupos universitarios, por ejemplo, que participen el día domingo de carnaval disfrazados de algo. Uh-huh. Algunos prefieren participar en Giscanata, que es una especie de competencia al carnaval tradicional. Y valga la oportunidad para decir desde mi punto de vista personal, que ambas fiestas tienen sus valores, sus características, y deben ser apoyadas las dos de la misma manera, porque hay ciertos roces con las autoridades municipales que a veces dan mayor importancia al Hiscanata, no al carnaval criollo, pensando que sigue siendo elitista, pero es totalmente popular. Bueno, están, sí, es verdad que hay otras élites que están ahora en este carnaval, son élites mestizas, cholas, la nueva cara del país. Beatriz, ¿el Hiscanata desde cuándo viene exactamente? ¿Es tal vez una fiesta que ha sido más bien impulsada por las autoridades municipales? ¿Cuál es el origen? Bueno, se creó en 1992, a partir de la alcaldía, y se desarrolla a partir del 95. O sea, es muchísimo más reciente. Claro, tiene 20 años y algo. Claro. Y, como decía hace un momento, cada fiesta tiene su espacio. Y por eso he dedicado en el libro los dos primeros capítulos a una mirada muy, muy rápida, por cierto, del carnaval en otras partes del mundo, porque también es peligroso pensar que solo aquí hay carnaval, o solo en Oruro, o solo en Santa Cruz, o solo en el Brasil. El carnaval fue una fiesta muy importante en Europa durante varios siglos, y dejó su proyección en América Latina. Y cada país, cada región ha convertido esa herencia española, esa herencia europea en otra cosa. Uh-huh. Así que tenemos carnavales sensacionales en Colombia, bueno, en Brasil ni qué decir, en Venezuela también, en México, en República Dominicana, y en Europa solamente, bueno, en ciertas partes de Alemania y el famoso carnaval de Venecia. Y también he hablado un poquito de las transformaciones de los carnavales de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, para mostrar cómo cada carnaval regional tiene sus características propias. No se parecen. El carnaval de Santa Cruz es algo muy distinto al de Oruro, y el de Oruro al de La Paz. Entonces creo que el patrimonio cultural que tenemos los bolivianos es tan rico que tenemos que sentirnos orgullosos y apoyar y promover todas estas fiestas. Y en el caso de La Paz, el Hiscanata y el carnaval tradicional merecen el mismo apoyo. Y en esto me parece interesantísima la experiencia de Colombia, este país tan castigado por la violencia, y precisamente por eso tal vez le da más fuerza, más importancia a las fiestas. Ellos han elaborado un mapa de fiestas, y solamente en Bogotá tienen más de 360 fiestas, todas son apoyadas por las alcaldías, por las entidades oficiales. Está el famoso Carnaval de Barranquilla, el de Cartagena. Entonces tendríamos que ser muy abiertos, disfrutar de esas fiestas y apoyar a todos. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría leer algunos de los nombres que me parecieron más curiosos de los carnavales, del carnaval criollo en La Paz. Por ejemplo, en la década de 1920 apareció la comparsa de los huachos y los rostros asados. A finales de la década de 1930 aparecieron comparsas con nombres tan pintorescos como Juventud Oxford, Misión Indooriental, Los Niños Bien, Los Chapapolleras, Los Paquete Metes y Los No Me Hables de la Guerra. También al final de la década de los 30 aparecieron comparsas de mujeres que llevaban por nombre Divas de Dulce Mirada, Las Hijas del Amor, Las Mariposas del Paraíso. Nada que Y en la década de los 40 aparecieron comparsas con nombres como Corazones Errantes, Los Parasuegras, Los Hijos de Harlem, Los Johnny Walker, Los de Todo un Poco, Los Bien Nomás, y este que me gusta harto, Los Divorciados en Trama. Bueno, creo que los nombres de las comparsas, tratándose en el carnaval, por cierto, que tienen que ser graciosas, chistosas, controvertidas, contradictorias, misteriosas, todo lo que uno se puede imaginar. Y justamente Carlos está apuntando algunas sintomáticas, pero yo tengo aquí otra, del 54, que es la comparsa High Life en Desgracia. Seguramente algunos jóvenes acomodados que ya no estaban en su ambiente, pero deciden salir a bailar con ese nombre en inglés, además. Muchos pues probablemente hagan hoy día lo mismo, los que caen en desgracia. Bueno, hoy, como sabemos, y tú has estudiado eso más profundamente, Rosana, las élites tienen que acomodarse a los sectores populares, a los gustos y a los parámetros. Y por eso es que pienso que es incorrecto usar el nombre Carnaval Criollo. Así se había denominado en el Instituto para diferenciarlo del Hiscanata, pero hemos demostrado con la investigación precisamente que no se trata de un carnaval criollo, porque criollo tiene una connotación distinta, ¿no? Criollos eran los hijos de los blancos que habían nacido en América. Entonces este no es un carnaval criollo, es un carnaval mestizo cholo, el carnaval que parte del 52 y se consolida en el siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Yo creo que tú nos haces pensar justamente, y tal vez esto sea importante decirlo para cerrar, cómo, ¿no es cierto?, no podemos hablar de grupos en su pureza originaria, y cómo, ¿no es cierto?, personajes que vienen de Europa son apropiados, reapropiados, dotados de nuevos sentidos, de significados, nos vestimos de estos personajes, la gente se viste de ellos y les da totalmente, ¿no es cierto?, su propia significación. Por otro lado, también cómo lo que es originario se articula, se mezcla. Entonces, más allá de hablar de mestizaje per se, digamos, o sea, tal vez la palabra queda corta para expresar toda la riqueza y toda la articulación y la dinámica social, identitaria, carnavalera, que implica la fiesta. Y entonces vámonos pues escuchando un ritmo carnavalero, aunque Beatriz, quieres todavía, sí, antes de despedirte, decir unas palabras. Solamente para terminar lo que tú decías, tal vez podríamos hablar de identidades múltiples. Ahora las gentes, la población boliviana, no está cerrada en compartimientos como fue efectivamente antes, comparte espacios distintos. Los comerciantes viajan más que las élites antiguas, viajan a Corea a traer telas, traen productos, están en la globalización, hacen negocios internacionales, viajan mucho a los países vecinos. No quiere decir que se hayan vuelto en una nueva oligarquía, pero no son los pobres que fueron, han desarrollado sus capacidades de trabajo, y creo que la fiesta también es parte de eso, es celebrar sus éxitos, sus transformaciones, pero a la vez podemos ver en todos los casos que no olvidan sus raíces, mezclan lo último de la moda que está llegando en telas, porque son muy exigentes y coquetos en eso, mezclan con los valores de sus ancestros, y la chaya sigue siendo un punto central en el Carnaval de la Paz. Gracias, Beatriz. Carlos, vamos entonces a carnavalear. Aquí vamos a elegir pepinos, chutas y todos los trajes habidos y por haber, y por supuesto los nombres. Muchas gracias, amigas y amigos, y nos vemos después del carnaval. Mis corazones de fuego, la pasión es mi pecador. Este lado vive en la profundidad de este tiempo. Mi corazón es de fuego, la pasión es mi pecador. Despejado, vivo en la profundidad. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.